Nickelback, ¿eh? Fuerte ahora, ¿eh? Nada me sirve, ciertamente hoy comprimo mi cuerpo y no quiero entender cómo es posible. Si corto mi cordón, me hiervo en segundos, temo despertar a cada minuto. Sin prisa voy a llegar. Microman, en pleno sol, me encuentro sediento, quiero realizar mi vuelo perfecto. Si caigo veloz, penetro en el fuego y debo soportar balas de acero. Lucho contra el mal, libero a mi perro y voy a asegurar. Tendrá. Sin prisa voy a llegar. Nada me detendrá. Microman. Como vendaval que arrasa en la costa, me veo explotar sobre las focas. Te protegeré. Será lo que quieras y lo que puedas ser. Me vuelvo un coquito, pero al continuar estoy donde siempre he querido llegar. Ahora, nada me detendrá. Sin prisa voy a llegar.